destino tuvo planes diferentes y te di por accidente perdón. Si me solté de ti, si no te defendí, fue que mi corazón estaba ciego. Estupidez perderte para verlo. Lo siento. No espero amor ni odio. Ya tengo bastante con mi dolor. Maldigo el episodio. Lo peor es que yo fui quien lo escribió. Fingiendo. No espero.